Hoy es el penúltimo día, la próxima clase llevaremos en curso. Por esto he traído unos 20 números de la revista Cristiandad y unos ejemplares dedicados a un número de homenaje al padre Orlandis, que hace 40 años el que murió el año 58, y la revista está publicado un número de homenaje y me permitirán que se lo ofrezca como pequeño recuerdo del curso, un sequio mío de agradecimiento por su presencia y su atención. Estamos hablando del Tratado de la Gracia, y habíamos hablado el último día hablado las virtudes, dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu y bienaventuranzas, es decir, virtudes infusas, activas, dones, virtudes de disponibilidad a la moción del Espíritu Santo, y los frutos, según las virtudes y dones, y los frutos perfectos y estables de las bienaventuranzas evangélicas. Hoy vamos a hablar de las gracias gratis date, de lo que en griego se llama carismas, o las cosas espirituales, como dice San Pablo. El texto, básicamente, voy a leer primero San Pablo, porque entonces podremos entrar mejor en los comentarios magníficos que hace Santo Tomás y algunos otros comentaristas. El lugar clásico y central es en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12. Hermanos, en cuanto a lo que toca acerca de las cosas del espíritu, las cosas espirituales, esto en griego es muy divertido porque periton pneumaticon, la misma palabra que nosotros decimos neumático, que quiere decir lleno de aire, es una palabra que viene del griego, que en griego neumático es alguien colmado por el neuma, que es el Espíritu Santo. Hacer esto, si uno lo leyese un analfabeto, diríamos, acerca de los neumáticos, ¿verdad? Neumáticos, las cosas del Espíritu. También le llama más abajo carismatón, hablando en genitivo de los carismatón, de los carismas. Estas cosas espirituales o carismas es lo que se la tradujo en griego, en latín, del griego al latín, por gracia gratis dati, una gracia gratuita, una cosa dada gratuitamente. El problema que se plantea enseguida es que toda gracia es gratuita. Toda gracia es gratuita. ¿Por qué el pensamiento teológico ha dado a estas cosas espirituales de que habla aquí San Pablo el nombre de gracia gratis date? Santo Tomás se lo plantea con todo rigor y lo resuelve admirablemente. Lo vamos a ver. Vamos a leer primero el texto del apóstol. Lo que toca a los carismas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, que lo ignoréis. Entonces, primero hace una observación, está hablando un auditorio de gentiles. Sabéis que cuando erais gentiles, erais arrastrados, según que os impelían a los ídolos mudos, es decir, vosotros adorabais los ídolos mudos. Esto de ídolos mudos, un texto que sale mucho en los profetas. Los ídolos, los falsos dioses, no pueden decir nada a los hombres. No dicen nada. No ser por magia diabólica. Pero adorabais estos ídolos mudos, según que os impelían. Santo Tomás lo comenta, que os impelían los demonios mismos, y el ejemplo de los conciudadanos y los gobernantes, que muchísimas veces, como comenta también Santo Tomás, imponían con amenazas el culto a los ídolos. Las persecuciones romanas fueron causadas, un testimonio de la fe, por no obedecer la autoridad del imperio que establecía el culto de los dioses gentiles. Cuando erais gentiles, erais arrastrados según que os impelían a los ídolos mudos. Ahora, San Pablo quiere que ellos vean que, habiendo pasado de la gentilidad a la fe cristiana, del pecado a la gracia, ahora van a ser movidos por Dios. Que la gracia que Dios les va a dar, estas gracias de que va a hablar, estos carismas, van a vigilar su vida, de modo que no sea arrastrada a la idolatría. Por eso os hago saber que eso, uno diría, ¿por qué lo dijo entonces? Pues resulta muy actual que lo dijese entonces, porque ahora es muy actual. Nadie dice anatema a Jesús hablando con el Espíritu de Dios. Este es un tema que está en la orden del día. Esta actualización la voy a hacer ahora mismo. En nuestros tiempos, pero lleva siglos la tentación, pero ahora está muy exacerbada, se tiene una manera de ver la Iglesia, o de no verla, vaya, a base de enfrentamientos, antítesis, lo institucional, lo jerárquico, lo establecido. Se supone que por definición es infecundo, estéril, aburrido y opresor. Y lo movido por el Espíritu es innovador, regenerador, creativo, progresivo, abierto, y abre nuevos caminos del futuro y se adapta a las necesidades contemporáneas, etc. De modo que, por una parte, hay tópicos de espiritualismo que son antijerárquicos, antidogmáticos, antitradicionales, que por ejemplo invocan el Concilio Vaticano II contra todos los concilios anteriores, o bien las cosas que algunos han hecho después del concilio contra el Concilio Vaticano II, que se quedó corto, ¿verdad? Todo esto lo hemos oído decir, lo leemos cualquier día en todos los diarios, lo oímos por radio, etc. Y puede haber a veces alguien que cuando oiga hablar de carismas o de movimientos del Espíritu Santo en la Iglesia, piense que solo los pueden invocar o decir que los tienen gente soberbia, desobediente y enemiga del dogma católico y de la obediencia al Papa. Pero no es verdad. No hay nadie que con el Espíritu Santo diga anatema a Jesús. El que es movido por el Espíritu Santo confiesa a Jesús, el mismo Jesús que han predicado los apóstoles. Nadie dice anatema a Jesús hablando con el Espíritu de Dios. Y nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Aquí todavía da una lección. No podemos rezar un Padre Nuestro de verdad. No podemos hacer la señal de la cruz de verdad. No podemos rezar el credo en la misa o en una oración colectiva con sinceridad y con una profesión de fe sin que seamos movidos por el Espíritu de Dios. Ciertamente, para esta profesión de fe, de invocar al Señor, para orar, para hacer profesión de fe, diríamos el Espíritu Santo, que se nos ha dado, nos da las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo actuando cuando Dios los actúa. Pero aquí San Pablo parece que con esta entrada tan sorprendente, de alguna manera, nos advierte. Ahora os voy a explicar, así como erais arrastrados por los demonios y por los gobernantes tiranos y por los ejemplos de sus contemporáneos gentiles hacia el mal, hacia la idolatría, ahora el Espíritu de Dios os mueve, os lleva con su gracia, os lleva a la invocación del Señor Salvador, y yo os voy a explicar las cosas del Espíritu, una serie de operaciones y de actividades que el Espíritu Santo obra en la Iglesia para mover a la Iglesia a la fidelidad de Dios. Y noten bien, todos estos capítulos va a hablar de muchas cosas, de muchas, y al final dice, pero de todo esto lo más importante es la caridad, vamos al camino más excelente, y entonces viene el espléndido párrafo que conocemos sobre la caridad teologal, que si uno hablase las lenguas de los ángeles y obrara milagros y entregase su cuerpo a las llamas y entregase su patrimonio a los pobres, y no amase, supone que se puede hacer todo eso sin amar, es como una campana que tiñe, etcétera. O sea que lo que va a hablar aquí ahora San Pablo, estas cosas espirituales, no es lo más excelente. El camino más excelente es la caridad teologal, que nace mediante la esperanza de la fe y vivifica toda nuestra vida y da sentido a todas las virtudes. Pero aquí va a hablar de una serie de cosas que comienza con esa palabra, distribuciones, dispersiones, diríamos, no en sentido de dejarlo perdido, sino ramificaciones diversas, distribuciones de carismas, gracias, gratuitamente dadas, pero es un mismo espíritu, distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor, distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios, quien obra todo en todas las cosas. Aquí Santo Tomás hace un comentario muy bello. Puede ser que San Pablo haya dicho Espíritu Santo, un mismo Espíritu, pensando naturalmente en la tercera persona de la Santísima Trinidad, diríamos en el Espíritu Santo. Y cuando dice distribuciones de ministerios, de servicios, sacerdocio, vida religiosa, obras de misericordia corporales, tantas actividades distintas que hay en la Iglesia, pero un mismo Señor, mismo Cristo, todos sirven a Cristo. Distribuciones de operaciones, de actividades, pero un mismo Dios, Dios Padre, a quien se atribuye de una forma muy adecuada la creación y origen de todo movimiento y de toda actividad en el cielo y en la tierra. O sea que puede haber aquí, en esta mención del Espíritu, del Señor y de Dios, una alusión al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios Padre. Dice, o bien puede ser, porque está hablando de que el Espíritu Santo se distribuye por la Iglesia y la hace ser un solo cuerpo con muchos miembros y muchas operaciones distintas. Puede ser que las tres veces llame Espíritu Santo y después le llama Señor, que también en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Y que llame Dios al Espíritu Santo, o sea que todo el rato está diciendo que en la Iglesia está obrando el Espíritu Santo. Y no está mal visto, no está nada mal visto. Puede ser que sea una especie de doxología trinitaria implícita, puede ser que con estos atributos de Espíritu, de Señor y de Dios, nombre al Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, el alma del cuerpo místico de Cristo, aquel por el cual la Iglesia es cuerpo de Cristo. Y entonces, puesto este principio, que hay distribución de carismas, de ministerios, de operaciones, va a pasar, va a hablar de los carismas, diciendo: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Esto es el carisma, la manifestación del Espíritu, para el provecho común. A uno se le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia, que no es palabra de ciencia humana de las cosas naturales, es palabra de conocimiento desde Dios y según Dios del universo y de las cosas humanas y de las cosas materiales y científicas y del sentido común y de la lógica y de todo. Hay un conocimiento desde Dios que el carisma de la palabra de ciencia ilumina, ilustra, que permite juzgar del universo según Dios quiere. Palabra de sabiduría por el Espíritu, otra palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe, pues se puede entender de varias maneras, o bien una firmeza en la virtud teologal de la fe, o bien una palabra de fe, un fuerte testimonio de la profesión de la fe, en el mismo Espíritu. A otro, carismas de curaciones en el único Espíritu. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, variedades de lenguas. Milagrosa, milagro que se daba mucho en la iglesia primitiva, que un mismo hombre hablaba lenguas diversas, a veces que no las entendía él. También hay aquel milagro de que hablando en arameo, San Pedro le entendió todos los prosélitos que estaban en Jerusalén aquel día, cada uno le oía hablar en la lengua que le era familiar. Un mismo hablante era oído por todos, cada uno en su lengua. Y después se dieron cuenta, pero si yo soy parto y hablar en lengua. Y estos son el Medo, los Elamitas, los de Mesopotamia, los de Cirene, recuerdan la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos fenómenos, estos carismas se daban. Interpretaciones de lenguas, un don carismático de interpretar esas lenguas misteriosas. Pero todo esto lo obra un mismo y único Espíritu que da en particular a cada uno según quiere. Aquí se señala claramente el Espíritu Santo actúa en la iglesia y a su beneplácito distribuye según quiere a unos una cosa y a otros otra. De este texto y otro parecido que hay en poco después y en la epístola a los Efesios, dicen los comentaristas, lo dice el propio Santo Tomás, lo sugiere, lo dice Cornelio Lápide, lo dicen las notas en cualquier Biblia que vean ustedes, que no parece claro que sean sistematizaciones, que San Pablo haya querido hacer un elenco sistemático y completo de todas las cosas que obra el Espíritu para provecho común. Dice un poco más abajo, en el mismo capítulo 12, porque la intención del capítulo es la afirmación de que el Espíritu Santo hace que toda la iglesia sea un solo cuerpo, con muchos miembros que tienen cada uno operaciones diversas, así como no puede en el cuerpo humano decir el ojo a la mano, no tengo necesidad de ti, ni la cabeza puede decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto no tiene sentido. Dios concertó el cuerpo, etc. Pero de modo que no haya escisión, sino que todos los miembros tengan la misma solicitud los unos de los otros, etc. Sí. Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. No es verdad. Si dejese el oído, no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde el olfato? Dios dispuso los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Si fueran todos ellos un solo miembro, no habría cuerpo. Mas ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno. Esta comparación metafórica, sin duda, pero muy profundamente fundada en analogía, entre la unidad, la unidad del viviente, del cuerpo humano, unidad que exige y que está ejercida en una multiplicidad de miembros, de órganos distintos, con funciones distintas. Está intencionadamente dicho para decir que el espíritu en la Iglesia obra muchas operaciones distintas, diversas unas de otras, y que todas ellas sirven a lo mismo, que es a la vida divina del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Vosotros sois cuerpos de Cristo y miembros unos de otros, porque Dios ha puesto en la Iglesia, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, doctores, luego los que tienen poder de milagros, otros con el carisma de curaciones, asistencias, gobiernos, variedades de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o son todos profetas, o todos son doctores, o todos obran milagros, o todos poseen carisma de curar, o todos hablan lenguas, o todos interpretan? Esa es la idea de San Pablo, es esta. Que sepan que en la Iglesia hay muchas manifestaciones del Espíritu para provecho común. Hay un texto que conviene voy a leer también, en los Efesios: subió a los cielos y distribuyó dones a los hombres, y dio a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos todos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, en la madurez del varón perfecto, para que no seamos fluctuantes, niños fluctuantes de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina por el fraude de los hombres y la superchería que hace caer en los señuelos de la seducción, sino que andando en verdad por la caridad crezcamos en todos sentidos para ser como Él, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, gracias al íntimo contacto que suministra el alimento al organismo, según la actividad correspondiente a cada miembro, obra su propio crecimiento en orden a la plena formación por la virtud de la caridad. Este es el texto, tanto en Efesios como en Corintios. Es el tema de la unidad del cuerpo de Cristo en la variedad de miembros. Y esta variedad la obra el Espíritu, el Espíritu Santo que Cristo prometió dar a la Iglesia, se lo dijo a los apóstoles, hasta decir: os conviene que yo me vaya, porque si no voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Cuando viene, os enseñará todas las cosas que ahora no hubierais podido comportar, os anunciará el porvenir. Dice que el Espíritu Santo anunciará a la Iglesia las cosas que vendrán. Bien, por tanto, esos textos espléndidos, tan fundamentales para comprender la Iglesia, en ese contexto de la unidad de la Iglesia, habla de estas cosas espirituales, gracias gratis date. Y aquí hay que notar enseguida esto. Toda gracia es gratuita. Dice, también es gratuita la gracia santificante por la que somos hechos hijos de Dios y sin la que los carismas no servirían para nada. Si la Iglesia estuviese llena de milagros, profecías, y los que los hicieran, que podrían hacer milagros sin ser santos ellos, si Dios lo dispusiera. Y aquellos que los vieran, y los que hablaran palabra de sabiduría, y los que la oyeran, no se convirtieran a Dios eficazmente, y no aumentara en ellos la vida de la caridad teologal, pues no habría santidad en la Iglesia, aunque hubiese todo esto. Todo esto es manifestación del Espíritu Santo para provecho, y el fin de todo eso es el crecimiento en la caridad. Y esto es lo que dice San Pablo. Y entonces Santo Tomás se pregunta, ¿y por qué le llama gracias gratis date si esto es común? Dice, en muchas cosas se da, noten bien, el nombre común, cuyo concepto se conserva en todo un grado jerárquico de perfecciones, el nombre común se da, retiene el nombre común aquello que tiene la menor perfección, lo que es menos final. Así como soldado, que es una cosa magnífica, llamar soldado a Alejandro Magno, un gran soldado. Es más soldado que los de sus tropas. No obstante, se llama soldado de ordinariamente lo que para entendernos llamamos soldado raso. Y así lo dice, lo hacemos en otras cosas. Pues en este sentido, según la consideración lingüística de Santo Tomás, aquí le llamamos gracias gratis date, para decir que son dadas graciosamente, pero son las menos importantes de las gracias de Dios. Y después de decir esto, que ya es mucho decir, se plantea la pregunta. Vamos a ver, ¿qué es más importante, la gracia santificante o la gracia carismática esa? Y se formula la pregunta de una forma maravillosamente cargada de sentido, de comprensión del mundo. Dice, en el universo vemos que las cosas, diríamos que son numéricamente más abundantes, tienen menor perfección entitativa. Me recuerda una cosa de Scheller en el puesto del hombre en el cosmos. Hay más minerales que vegetales, hay más vegetales que animales, hay más animales que hombres. ¿Recuerdan? Entonces, como que profetas, o gente dotada de palabra, de sabiduría o de ciencia, o que intérpretes de lenguas, o gente dotada de discernimiento de espíritus, son pocos en la Iglesia, mientras que la gracia santificante la tiene todo bautizado en el momento que le bautizan, y se le aumenta, se le devuelve si estaba en pecado o confesarse, y se le aumenta si está en gracia de Dios y comulga o a misa, se le aumenta, es opere operato, y se le aumenta si obra bien según la virtud, con acto no remiso sino ferviente, como explicamos en su día. Pero la gracia santificante es lo que todo el mundo tiene que tener. Todo el mundo tiene que tenerlo y está llamado a hacerla crecer cada día. En cambio, parece que pocos son llamados a tener la palabra de sabiduría o don de profecía o qué sea. Hay poco carisma, parece, es verdad, y mucha gracia de habitual santificante. Por tanto, los carismas serán lo más importante, así como los hombres son más importantes que los animales. Esto está preguntado así. Y la respuesta es la siguiente. En el universo, lo sensible se ordena a lo racional. Es decir, los animales no son menos perfectos porque sean muchos. Es porque en el universo todo está hecho para el hombre. Recuerden el Génesis. Todo está hecho para el hombre. Y en nosotros mismos, nuestra animalidad, nuestras pasiones sensibles, nuestra sensibilidad, se ordena a nuestra conciencia personal, a nuestro libre albedrío, a nuestra alma espiritual, por la que somos inmortales y somos potencialmente capaces de ver a Dios cara a cara. Allí, en esta comparación, lo que hay mucho se ordena a lo que hay menos. Pero aquí, en el orden de la gracia, es al revés. Las cosas que son muy particulares y singulares se ordenan a las comunes, se ordenan a las comunes. Por tanto, el argumento no prueba. Quiere decir que los milagros, el don de profecía, la palabra de sabiduría y de ciencia de los doctores de la Iglesia, la capacidad de curar, el discernimiento de espíritus que haya tenido el más eminente santo en este carisma, todo eso se ordena a que la gente viva en gracia de Dios, ellos y los otros. Y es lo único definitivamente, lo único que permanece para la eternidad. En el cielo, la fe será sustituida por la visión beatífica, la esperanza por la felicidad poseída en la posesión de Dios. Viendo a Dios cara a cara, no nos hará falta ningún milagro para ver que Dios gobierna el universo. Ni tendrá sentido ninguna profecía para mostrar el poder de la providencia de Dios en el mundo. Todo será evacuado, dice San Pablo, fuera, donde lenguas cesará. Ahora tenemos lo más excelente, la fe, la esperanza y la caridad. Lo más excelente es la caridad, porque la esperanza también es sustituida por la felicidad y la fe por la visión. No hay fe teologal en el cielo. Hay posesión de Dios en quien ahora creemos. Y la caridad es lo único que permanece. Y esto que permanece es lo que tiene un niño al bautizarlo. Esto que es eterno. Y a esto se ordena todo. Y, recuerden, lo habíamos explicado en su momento, el sacerdocio ministerial, que quiere decir servicial, en su triple grado de diáconos, que quiere decir servidores, presbíteros y obispos, que quiere decir vigilantes, se ordena a que se realice en plenitud por la participación del pueblo en el sacrificio de la Eucaristía, el sacerdocio común a todos los cristianos, que no es un sacerdocio, diríamos, levítico, sino real, no viene de Aarón, de Moisés, viene de David. Y este sacerdocio real lo tenemos todos. Y porque lo tenemos todos, el ministerial se ordena a este. Es decir, la iglesia no está para que haya obispos y papas. El obispo y los papas están para que haya iglesia. Lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que mandar y que el papa no tenga que mandarnos. Al revés, para esto le han puesto. Para salvarnos nosotros, él tiene que mandar y enseñar. Pero él no le juzgarán, sino si ha amado. Usted es papa, pues venga al cielo. No, usted es papa, según cómo le van a tener en el purgatorio mucho tiempo. Porque si dejó de hacer cosas que hubiera podido hacer un gran bien a la iglesia, gravísima responsabilidad. Todo lo que haga el papa se dirige a que los cristianos seamos buenos cristianos. No a que la prensa diga que él es muy sabio. O no hay, nadie es fin de sí mismo en la iglesia. Aquí no hay más fin que la gracia y la santidad. Eso es lo que dice Santo Tomás, me explico. Todo se ordena a lo que es común. Por eso la vocación a la santidad de todos es más la perfección, que consiste en el perfecto cumplimiento del divino precepto de amar a Dios y al prójimo, es más importante que los estados de perfección. Claro que es muy importante que existan estados de perfección, pero en la medida en que conducen a que algunas almas, Dios las lleva por allí para ejercer más fielmente la caridad. Si se pudiese ser un cartuja observante, pero no amar más a Dios que una viuda de pueblo o una casada en su pueblo, heroicamente fiel a sus deberes y sacrificada en bien de su prójimo, pues no serviría para nada a los cartujos ni a los benedictinos. Me explico. Esto está en la Suma Teológica, ¿no? Y como que a veces esto, mal dicho y en sentido falso, solo se dice de una forma mala, siempre pensando que es un descubrimiento después del Vaticano II. No, señor, esto está en San Bernardo y está en San Pablo y está en Santo Tomás y está en todas partes. ¿Me explico? La caridad es lo único importante. Está en San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Por tanto, los carismas, gracias gratis date, no son lo más importante en la vida de la gracia. Son algo que Dios obra, el Espíritu Santo manifiesta su presencia de alma de la iglesia para provecho común, para que crezcan las virtudes teologales, para que crezca la caridad. Y para esto están. y esto encontrarán los textos de Santo Tomás, que he citado, todo eso lo encontrarán. Pero entonces vamos a otro aspecto que nos llevará al último tema que voy a tratar en el próximo día. En el próximo día. Santo Tomás dice aquí: a uno se le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hay que notar que la sabiduría y la ciencia se cuentan entre los siete dones del Espíritu Santo, de que nosotros hablamos el día anterior. Por lo cual aquí el apóstol, esto es el comentario de Santo Tomás, aquí en este pasaje, capítulo 12 de la carta primera a los Corintios, intencionadamente no pone entre las gracias gratis date, entre las cosas espirituales, carismas, estas cosas neumáticas que dice, no pone la sabiduría y la ciencia, sino la palabra de sabiduría y de ciencia. ¿Qué se refiere a que el hombre pueda persuadir a otros por la palabra acerca de las cosas que pertenecen a la sabiduría y a la ciencia? ¿Se entiende esta sabiduría y ciencia que es don del Espíritu Santo? Y lo mismo dice con la fe. Puede entenderse como una fe firme o bien la palabra de la fe. En cuanto el hombre sea apto por el carisma este para proponer rectamente las cosas que pertenecen a la fe. De modo que aquí Santo Tomás se fija en que entre los carismas no se menciona sin más la sabiduría y la ciencia, sino la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Se menciona la fe no como virtud teologal, sino como aptitud carismática para proponer la fe y defenderla, y para vivir en firmeza en la fe. Aptitud carismática. Por tanto, tenemos esto que es capital. Los carismas existen en la Iglesia, se dan, y no hay más que reconocer, porque lo dice en la Escritura, que existen. Por otra parte, nadie puede invocar los carismas contra la promesa que ha hecho el Señor: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Enseñad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará. El que no creyere será condenado. Enseñad a todas las naciones, mandándoles cumplir lo que yo os he enseñado. Esta autoridad venida de Cristo está dada a los apóstoles y a sus sucesores. Está dada a los apóstoles y a sucesores. Y están, es el magisterio vivo, no un magisterio que llaman institucional estos semiprotestantes de ahora, no, es magisterio vivo, y tan vivo, que magisterio vivo. Si nosotros sabemos que tenemos que creer con fe teologal, de modo que si no lo creyésemos, no seríamos cristianos, que María es concebida sin pecado original. Lo hemos de creer así, sabemos la certeza de esto, porque en 1854, en un acto desde la Cátedra Apostólica, lo definió así Papa Pío IX. Si tenemos que creer con fe teologal que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma, es porque así lo definió Pío XII en 1950. Y si tenemos que creer en el contexto de la fe en la Iglesia y como un hecho afirmado con certeza que no podemos dudar sin apartarnos de la vida de la Iglesia. ¿Qué Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Catalina de Siena, o Santa Teresa de Jesús, o Santo Tomás de Aquino, tuvieron el carisma de doctores de la Iglesia? Es porque los papas lo han enseñado así, lo han dicho desde la sede apostólica, ¿verdad? Bien, esto es verdad, pero voy a ver si preciso dos puntos que me permitirán poder dar tranquilamente la clase de los doctores de la Iglesia, sobre la que quiero ser muy explícito, y me propondré el día próximo que los que me oigan queden convencidos de la suma conveniencia de pedir a la Iglesia jerárquica que declare doctores de la Iglesia. Declare. Hablaremos de esto largamente. Noten bien, voy a esquematizar un poco, pero con toda intención. ¿Quién, reaccionando contra el protestantismo y las corrientes antijerárquicas que comenzaron ya en la Edad Media en ciertos sectores, y con ciertos, y reaccionando contra ciertas actitudes de quietistas y de jansenistas, etc., se escandalizase de reconocer que en la Iglesia Dios ha dado algunos santos y santas el carisma de iluminar a la Iglesia, de enseñar con vida y fuerza, revivar, reavivar, mostrar de nuevo la atención sobre cosas profundísimas que están en el tesoro perenne del propio Evangelio de la tradición católica. Pero lo que gente que no tienen autoridad jerárquica, que son hombres o mujeres, y que hablan, diríamos, desde su propio carisma, han enseñado, han iluminado la Iglesia entera. Si a alguien le extrañe esto, tenga en cuenta que esto no se puede negar sin rechazar todas las declaraciones que ha hecho la Iglesia de reconocimiento de este dones. Es como si alguien me dice a mí, esto lo hemos hablado una vez con un profesor argentino, Mario Enrique Sacchi. No, la Iglesia no, nunca sustituye ningún autor como si fuese la Biblia, sin duda. Los doctores los proclaman en cuanto que sirven a la doctrina evangélica, sin duda. Entonces, para obedecer a la Iglesia, no se puede uno entregar con demasiado entusiasmo a tal autor, a tal otro, a tal otro. Pero, ¿y si resulta que la Iglesia, docenas, centenares de veces, ha mandado que los que se forman para el sacerdocio, que los que quieren hacer una filocultura cristiana, estudien tal autor, Santo Tomás de Aquino, y ha advertido que no atenderle, sobre todo en materias metafísicas, no se hará sin grave detrimento para la fe y para la vida cristiana? Pues es la Iglesia jerárquica que lo dice. Ahora no me venga usted con el argumento falso de que Santo Tomás no es un evangelista, ni la Suma Teológica es un libro hagiográfico como el Antiguo y Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento eso nos dice que el Papa tiene responsabilidad y autoridad infalible para gobernar la Iglesia. Y los papas nos vienen diciendo muchísimas veces, lo dicen, que va muy bien estudiar Santo Tomás para ser fiel a la fe. Entonces, pues ya está, la Iglesia da testimonio del carisma. ¿Me explico? Y el carisma da testimonio de la jerarquía, porque nadie movido por el Espíritu Santo dice anatema Jesús, y ningún carismático con palabra de sabiduría y de ciencia se ha dedicado a segar la hierba a la Iglesia jerárquica. Nunca. ¿Me explico? Miren, la primera vez que se declaró doctora una mujer fue Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús decía de sí misma que era mujer boba y sin letras. Esto no es una humildad de garabato, es una sinceridad. Sin letras, evidentemente. No había estudiado nada. Tenía una formación catequética. Y lo que había oído de sus confesores y de los superiores carmelitas y de los obispos y todo eso. Pero ella tiene una sabiduría mística impresionante, vaya, sublime. Lo que pasa que si alguien se quiere entusiasmar con que la influencia que ha tenido en la Iglesia Católica una mujer del día, pues lea Santa Teresa y verá que dice. Cuando duda, lo consulté con un letrado y me dijo que era así. Y dice reiteradamente, gran cosa es el saber y las letras para todo. Gran cosa es el saber y las letras para todo. Los grandes doctores dan testimonio de la autoridad de las fórmulas dogmáticas, de los cánones conciliares, de la disciplina eclesiástica, del magisterio ordinario, ¿me explico? Y de lo que se enseña cuando se enseña según la Iglesia manda en las aulas de teología y en los libros aprobados. Quiero decir que el magisterio da testimonio infalible del carisma, y el carisma da testimonio iluminado por Dios y eficacísimamente iluminador de la vida cristiana, de la autoridad jerárquica de los sucesores de los apóstoles. Y esto no es ningún truco, no es ninguno retruécanos, no es un invento que yo me he hecho. Si ustedes lo piensan bien, verán que es así, que es así. Los santos dan testimonio de la autoridad de la Iglesia. Y la Iglesia, en su autoridad jerárquica, da testimonio de la fuerza dada por el propio Espíritu Santo a los santos para iluminar a la Iglesia. Y por otra parte, los santos y la Iglesia jerárquica en su enseñanza, todos dan testimonio de que todo se ordena a la fe viva, la esperanza teologal y la caridad teologal, de modo que nadie puede gloriarse como si fuese más importante que ser bautizado de ser teólogo. Nadie puede gloriarse como si fuese más importante que el amar a Dios y al prójimo de cualquier carisma. Ningún carismático auténtico se gloría del carisma. Da gracias a Dios. Bien, ahora yo, como que el día próximo es la última clase, voy a dedicar unos minutos a darles las gracias a ustedes. Darles las gracias a ustedes porque me han oído, me han comentado cosas, Yo no sabría dar clase con oyentes que fuesen como sillas o paredes, diríamos, y que no supiese si lo que yo digo les sirve a ellos, porque si no les sirvo a ellos estoy perdiendo el tiempo y haciéndose perder. Y les estoy muy agradecido de la asiduidad y constancia con que han venido todo el grupo que ha permanecido casi unánimemente constante todo el año, con poquísimas oscilaciones. Entonces yo, para darles las gracias, hoy, mejor que el día próximo, que será otro día, que tendrá otra finalidad, que vamos a hablar con mucho detalle de lo que es un doctor de la Iglesia y de los que son doctores de la Iglesia y los que podrían serlo. Hoy, en estos minutos, quiero decirles que les han ofrecido un número de la revista Cristiandad, que se titula 40 años de fruto apostólico, ¿verdad? Otra vez en un número necrológico pusimos la fructificación de un carisma apostólico. Realmente, en puedo dejar de reconocer, sería absurdo que yo no lo dijese, que experimenté que el padre Orlandis era un hombre movido por el Espíritu Santo y dotado por el Espíritu Santo de muchas virtudes, de fervor apostólico y de perseverante paciencia en la enseñanza de la verdad, pero además con unos singularísimos carismas. Y los singularísimos no es lo importante es que enseñaba la verdad, daba a conocer la devoción al corazón de Jesús y enseñaba la fidelidad a la confianza en Dios. Enseñaba lo mismo que Santa Teresita enseñaba, confianza filial, abandono en las manos de la Divina Providencia, humildad sencilla y filial, y humildad, que decía él, humilde, para estar en manos de Dios y dejarse mover por su amor. Aliento la esperanza teologal. En el número encontrarán explicado unos textos del propio Padre Orlandis muy importantes y otras cosas, estudios sobre su pensamiento, sobre los ejercicios de San Ignacio, sobre la naturaleza de la contemplación beatificante y la presencia del amor de caridad en el fin último del hombre, etc. Y una serie de cosas, su teología de la historia, etc. Les ofrezco este número como una prueba de amistad. Y les ruego que si los que no lo conociesen se lo miran, no van a perder el tiempo en absoluto. Van a descubrir muchas cosas que les harán mucho bien. Por tanto, les agradezco que lo acepten este pequeño obsequio y hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias.